Saludos, bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Tenemos en este espacio a Ana María Vargas y con ella vamos a estar hablando de sanación pránica, aquella energía transformadora y maravillosa del universo. La recibimos ya en pantalla. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Finalmente pudimos conectarnos. Bueno, pues hay que reconocer que este encuentro se nos ha complicado un poquito. Llevamos mucho tiempo queriendo intentar llevarlo a cabo y por fin, hoy sí que sí, hemos podido proceder con ello. Así que Ana María, gracias por estar con nosotros y por hacer esto posible, porque sabemos que para ti ha sido un gran esfuerzo también que podamos hacer esa entrevista. Vamos a empezar, como decíamos, hablando de sanación pránica y para las personas que no están familiarizadas con este concepto, que puedan hacerlo, comenzando por ahí. Gracias, Laura. Tú comenzabas diciendo que de esta energía del universo que nos puede ayudar a sanar. Y realmente creo que es un principio fundamental en el que podemos basarnos para entender lo que es la sanación pránica. Sabemos que el universo es energía y que somos energía. Esto no es nuevo y todas las ciencias nos lo han corroborado. Ahora, sí es importante de pronto preguntarnos un poco más porque esto se dice muy fácil, pero realmente, ¿de qué energía estamos hablando? Hay muchas formas en que se manifiesta esta energía y la razón por la cual podemos hablar de que la energía nos ayuda a sanar es porque existe esto que llamamos la energía vital, la energía que mantiene vivo el organismo. Inclusive Galeno, el padre de la medicina, cuando describió todos sus los sistemas y todo eso, decía, hay algo más, hay algo además de lo que se puede ver, tocar y palpar, que lo llamó soplo de vida, ¿no? Esta energía vital, esto que los chinos llaman el chi o los japoneses el ki, es lo que está allí en el mundo, en el universo, pero también aquí en el mundo, no es una cosa por allá lejanísima, en la energía del aire, en el prana del aire, que alimenta un sistema energético que sostiene nuestro cuerpo físico. Entonces tenemos dos elementos, tenemos o tres, el elemento somos energía, el elemento aquí donde vivimos y alrededor lo que mantiene nuestra vida, lo que mantiene nuestro sistema activo funcionando, todos los órganos vivos y activos, es una energía sutil, una energía vital que funciona gracias a que hay un sistema. Ahora, hablemos un poquito más de este sistema para poder entender el cómo. Digamos, esto sería el qué, ¿no? Hay una energía que alimenta y sostiene. El cómo. Tenemos este sistema energético, unos cuerpos energéticos que se pueden llamar auras, que se puede llamar el cuerpo etérico o el doble etérico, que realmente son estructuras, son canales de energía. Y dentro de estos canales de energía, cuando se entrecruzan, porque todos suben, bajan, se entrecruzan, se forman vórtices de energía, son los famosísimos chakras. Estos canales de energía es energía más sutil que la que tiene el cuerpo físico, pero el cuerpo físico está dentro. Entonces es como si fuese una estructura, tenemos que entender los diferentes estados de la materia, ¿no? Aquí hay sólido, líquido y gaseoso en este cuerpo físico. Pero sabemos que existe otro estado de la materia que es el éter o el bioplasma. Ahora, ese éter, ese bioplasma, es el que forma esta estructura de energética donde están los canales, donde están los chakras y dentro del cual está el cuerpo físico. Por lo tanto, toda la energía, esa energía del universo, especialmente la que está aquí más cerca de nosotros, está siendo respirada, absorbida, transmitida por este cuerpo de energía hacia el cuerpo físico, porque los canales también están dentro, no es que sea separado, el cuerpo físico está dentro de ese sistema etérico. Así que allí nos explica un cómo. Esta energía vital nos afecta y determina nuestra salud porque de que esta energía vital fluya, funcione, llegue a todos los órganos, a todos los chakras, a todas las glándulas, depende que éstas estén funcionando adecuadamente. En cualquier sistema, Si hay el combustible, la gasolina, en este caso la energía, el sistema funciona bien. Si este combustible es suficiente, es el adecuado, está en como cualidad y cantidad es lo que se necesita. Esto hace que nuestro sistema funcione bien. Pero si hay bloqueos, si hay obstrucciones, si de pronto estos canales empiezan a acumular cosas que impiden que la energía fluya adecuadamente, o no tienen la movilidad o no tienen la cualidad de energía que necesitamos, esto puede causar desequilibrios. Así que mirando esto en el detalle, porque es lo que rara vez nos explican, ¿no? Cómo funciona realmente y cómo esa noción bonita y romántica de que la energía es vida nos llega realmente al cuerpo. Si entendemos este funcionamiento, este mecanismo, entendemos que estamos sanos cuando tenemos suficiente energía, energía adecuada que está llegando a todo nuestro sistema y esto hace que funcione en equilibrio. Porque hay dos principios básicos de la vida. Uno es que tendemos al equilibrio, todo organismo vivo busca el equilibrio y para mantener ese equilibrio usa la energía vital, esta energía de la cual estamos hablando y que en sanación pránica es el prana. El prana lo conocemos mucho por las respiraciones de pranayama y todo esto es el prana del aire, el principal alimento de nuestro sistema energético, pero no solamente entra a través de la respiración, sino de todo, de toda esta estructura de canales y de chakras de la cual estábamos hablando. Ahora, si la salud está dada porque está en equilibrio todo este sistema, porque está entrando y distribuyéndose bien esta energía, también podríamos decir que en la enfermedad está dada cuando hay desequilibrio, cuando hay aquello que decíamos bloqueos. No hay suficiente energía, no fluye adecuadamente o no llega donde tiene que llegar. Esto genera que los órganos y las funciones les esté faltando el combustible. Entonces están allí como colgadas, no pueden funcionar y hacer lo que tienen que hacer adecuadamente. Así que cuando entendemos qué es esta energía, que además es una energía que podemos tocar y sentir. Lo primero que se aprende en un curso de sanación pránica es a percibir esa energía, la energía que la podemos percibir incluso en nuestras manos o en el aura de una persona, en los chakras, y podemos diferenciar si está en equilibrio, si hay muchas, si hay pocas, si esa energía está congestionada o enferma o es una energía limpia. Si sabemos que hay unos mecanismos en el funcionamiento de ese sistema, también podemos aplicar técnicas precisas y adecuadas para equilibrar ese sistema cuando no está bien, cuando le falta, se salió de equilibrio, entonces está enfermo. De manera que sanación pránica es el uso del prana, de la energía vital, en forma inteligente y dirigida para ayudar a mantener el equilibrio. Eso sería la sanación. Sanar es estar bien, estar en equilibrio. Perfecto, Ana María, lo hemos comprendido perfectamente y precisamente me gustaría saber qué aplicaciones tiene la sanación pránica, si puede, por ejemplo, llevarse a cabo para cosas cotidianas, como por ejemplo dormir mejor en este caso, o no sé, cualquier activación, digamos, cotidiana del día a día que podamos tener en cuenta y que pueda ser puesta en práctica con la sanación. Bueno, aplicaciones muchísimas, porque como decíamos, todo es energía y somos energía en todos los niveles, tanto el físico como el psicológico, que no hemos hablado. Pero respondo primero a la pregunta que me hace Laura. Cosas cotidianas, todas. Un golpe, una quemadura, un machucón en el dedo, un insomnio, están dados por, o sea, hacen como efecto en ese sistema un exceso o un déficit de energía. Por ejemplo, en el insomnio generalmente estamos demasiado cargados, demasiado activados, hay demasiada energía o hay bloqueos en ciertas zonas, entonces uno no logra como entrar en ese descanso, en esa calma, en esa Porque todo está resonando y moviéndose como un disco rayado en este sistema energético. Y a veces no solamente es la energía más etérica, sino también la mental y la emocional. Si estamos angustiados, si estamos pensando en algo, pues ahí está esta energía, estos paquetitos de información, porque lo interesante es que, y ahí es donde encontramos la conexión, la energía psíquica también es energía y es información. Cuando nosotros pensamos o sentimos, estamos emitiendo una información. Si tú te acercas a alguien que está alegre, contento, feliz, sientes esa energía, igual que si te acercas a alguien que está iracundo y allí quiere salir corriendo, porque uno percibe algo que no es agradable, que casi que rechaza, ¿no? Te produce ganas de huir rápidamente. Entonces, ¿qué hay allí? Hay una información en esa emoción, en ese pensamiento que está viendo. Cuando hay el insomnio, entonces decíamos, puede haber un exceso y se puede hacer, por ejemplo, una limpieza general, es una de las cosas que hacemos. Se puede aplicar en cosas muy puntuales, decíamos como una herida, un golpe, un machucón en el dedo, movilizando, limpiando esa energía que está excesiva allí, que está generando el dolor como respuesta del cuerpo a eso que está sucediendo. Se puede llevar energía nueva para reparar, por ejemplo, la herida que necesita, el tejido necesita mucha energía para volverse a reparar y volver a cerrar. O se puede actuar a nivel general. En el caso del insomnio, no está en una zona específica, ¿no? O sea, no fue un golpe que nos dimos o una quemadura. Entonces, hacemos lo que se llama un barrido general, una limpieza general de toda el aura, porque esta sobrecarga, esta sobreactividad está en todo el cuerpo, en todo el sistema, y al hacer la limpieza general del aura, se descarga toda la energía excesiva y se ayuda a que entre otra vez en equilibrio y pueda descansar. Ahora, en casos más severos de insomnio, porque puede haber el insomnio de un día que estoy sobrecargado o ya el insomnio crónico, puede necesitarse un tratamiento también de psicoterapia pránica. Entonces, hay la sanación pránica, que es para el cuerpo físico especialmente, a nivel local, a nivel general, a nivel de sistemas, un dolor de cabeza, un cólico, náusea, todas estas cosas que preguntaba Laura en el uso cotidiano. Hay el uso de las frecuencias, el uso del color, que no es un color que visualizamos, que es un color que se produce y se modula para poder aplicar diferentes frecuencias produciendo efectos específicos, como puede ser activar un órgano o inhibir. Por ejemplo, hay demasiada actividad en la tiroides, se puede, además de limpiar, se puede inhibir o al contrario, se puede activar, se puede ayudar a estimular una glándula, se puede ayudar a regenerar un órgano y no es lo mismo si fuese un hueso, que es algo mucho más sólido que un nervio. Se necesitan frecuencias distintas y eso se aprende a modular también en lo que llamamos el curso avanzado, que es el uso de prana de color. Recuerden, no es visualizado, es modulado, se producen diferentes ondas para aplicarlas. Y por otro lado, estaría la parte de la psicoterapia, que es la técnica que entra a trabajar sobre estos paquetitos de información que vamos acumulando y guardando en nuestro sistema. Entonces, acumulamos miedos, angustias, tensiones, preocupaciones, y mientras estén allí, pues nos hacen ruido. Todo lo que entre o salga en nuestro sistema va a estar filtrado por esta información que está allí. Cuando nosotros limpiamos esta información, desintegramos, lo llamamos, es la palabra más adecuada, ese miedo se va disolviendo, ese trauma, esa depresión, porque la información deja de estar en el sistema y permite hacer también un equilibrio a nivel psicológico, a nivel psíquico. Bueno, Ana María, realmente es un tema extenso, ¿no? Que en 15 minutos hay que sintetizar o sistematizar demasiado para poder explicarlo. Vamos a recordar que nosotros, por nuestra parte, vamos a facilitar aquí los enlaces que tú nos has dejado para que puedan encontrarte si están interesados en saber más y conocer más sobre la energía pránica y esta sanación con la energía pránica, que ahí puedan saber cómo hacerlo. Si quieres y te apetece, puedes dejarnos también información sobre ese curso que has mencionado para las personas que estén resonando y que quieran y decidan sumarse. Claro que sí. Son cursos muy prácticos, teóricos y muy prácticos. Aprendemos a sanar sanando porque es algo novedoso. Nadie seguramente ha tocado la energía antes ni sabe dónde detectarla y cómo encontrarlo. Y cada técnica se va poniendo en práctica. Así que nos sanamos mientras aprendemos. Hay tres cursos en la formación. Un curso base donde aprendemos todos los fundamentos, cómo medir, la anatomía sutil, cómo aplicarla a nivel local, a nivel general, para prevenir, para tratar e inclusive a distancia. Hay un curso avanzado donde trabajamos modular las frecuencias y cómo usarlas, porque ya entramos a mucha más precisión para trabajar con la energía. Y hay un curso que es la psicoterapia pránica. Es el funcionamiento psicológico de los chakras que funcionan, tienen funciones físicas y psicológicas y cómo identificar estas energías psíquicas, esta información que está afectando la personalidad, el comportamiento, que está causando problemas psicológicos para poder entrar a trabajarlo y equilibrarlo. Es supremamente efectivo, son cosas que puedes ver, medir y ver los resultados sesión tras sesión y normalmente muy rápidos. Gracias, Ana. Gracias por compartir este ratito junto a nosotros. Recordad que si os ha gustado este vídeo, podéis compartirlo con todas las personas a vuestro alrededor y recordad dejarnos vuestro like. Ana María Vargas ha entregado este mensaje de sanación pránica hoy aquí en Mindalia Televisión. Si resonáis con ella, pues podéis continuar de la mano, aunque yo ya aventuro que durante este 2025 vais a verla mucho por aquí por nuestras pantallas. Gracias, Ana María, ha sido un verdadero placer estar contigo. A ti, Laura, muchísimas gracias y continuaremos.